Capítulo 32 de Ollanta, drama quicho en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Escena 7. Dichos. Ollanta, Orco Guaranca, Piquichaki, cargados de cadenas y con los ojos vendados. Tupac Yupanqui. Desátales la venda. Entre paréntesis a Rumiñahui. ¿En dónde está ese Ollanta? Orco Guaranca, ¿en dónde? Seréis ejecutados sin tardanza. Entre paréntesis a los presos. ¿Quién te impulsó a esto? Entre paréntesis a Piquichaki. Piquichaki. Poderoso monarca, sabes que entre los yungas hay de piques grandísima abundancia. Úlceras ocasionan que se curan con agua caliente, como a pique. También puedes matarme si te agrada. Tupac Yupanqui. Anco allí responde. ¿Cómo es que con Ollanta te has perdido? Desátale, entre paréntesis a Rumiñahui. ¿No es cierto, di, que el rey te veneraba como padre, y no es cierto que en su afecto y su gracia has encontrado siempre cuanta merced apetecía tu alma? En su ánimo flexible, ¿no pesó tu palabra, y no te concedía y con exceso todo lo que ansiabas? ¿Había para ti algo oculto? ¿Por qué no hablas? Vil Ollanta, responde, responde tú, traidor, Orco Guaranca. Ollanta. Señor y padre mío, no me preguntes nada. Nuestro crimen rebosa por todas partes y patente se halla. Tupac Yupanqui. Sí. Veamos la muerte, que la ley os prepara. Dinos tú, Wilcauma, ¿cuál es tu parecer en esta causa? Wilcauma. El sol me ha concedido benignidad sobrada. Tupac Yupanqui. Pues habla entonces, Rumi. Rumiñahui. A tan grande traición y pertinacia, la pena que se aplique debe ser adecuada. El último suplicio es el castigo que la ley señala. El Inca muchas culpas echa a esta gente en cara. Así pues, ahora mismo, que se amarre cada uno a cuatro estacas, que pasar por encima a sus criados se haga, y que toda su tropa sea luego a flechazos traspasada. De este modo con sangre se tomará venganza del ultraje inferido, a sus padres augustos y a la patria. Piquichaki. Si destruir a los Antis es tu deseo, manda que se encienda una pira, y en ella de una vez que todos ardan. Rumiñahui. Miserable, una piedra te arrojo si no callas. Mira que ahora tengo de roca el corazón, de roca el alma. Tupac Yupanqui. Ya oís que se ordena que muráis en la estaca. Llévalos, Rumiñahui, muere esa gente desleal e ingrata. Entre paréntesis. Llanto y gritos en el interior. Rumiñahui. A estos viles traidores, arrastrad a la plaza, estiradlos, hacedlos 100,000 pedazos. Tupac Yupanqui. Rumiñahui, basta. Yo doy la libertad a estos cautivos. Os podéis alejar de mi presencia. La muerte merecéis. Yo os dejo vivos. Quiero usar con vosotros de clemencia. Y esta vez perdonaros y otra siento y a la ambición que os ofuscó traidora relegar al olvido. En el momento, como el ciervo, en los bosques, huid ahora. Entre paréntesis, vanse los prisioneros. Y tú, escúchame, Ollanta, tú que del antisuyo el gran distrito has gobernado con prudencia tanta, recibe hoy el perdón de tu delito, pues yo deseo como padre tierno que conserves tu fama y tu gobierno. Coloca, Wilcauma, nuevamente el carcaj de oro y yelmo reluciente a este hombre desgraciado, que de una muerte atroz se ha libertado. Entre paréntesis, lo hace. Wilcauma. Ollanta, el poderío de Tupac reconoce. Todo el mío está en estas insignias que te entrego. Son las armas del Inca. Desde luego es preciso que le ames y obedezcas, para que su favor siempre merezcas. Ollanta. Protesto con el llanto de mis ojos, que te he de amar y que seré tu siervo cubierto de sonrojos. Yo de tus pies desataré el calzado. ¿Quién te iguala, señor? Está probado que el poder que conservo de tus palabras y no más depende. Tupac Yupanqui. Orco Guaranca, atiende. Ollanta te dio el cargo de general un día por lanzarte a la lid en contra mía y poner al imperio en trance amargo, pero ya se calmó mi justa hazaña. Tú, el antisuyo, quedarás rigiendo para que luego salgas a campaña. Recibe pues el yelmo. Sigue siendo como hasta aquí valiente. Y ya que de la muerte te he librado, entre aquellos que amor te han demostrado, espero yo que me tendrás presente. Orco Guaranca. Veme, Oh rey, a tus plantas posternado, extravióse mi mente, pero ya vuelvo a tu imperial servicio. Wilcahuma. Nuestro Inca te ha hecho el beneficio de ennoblecerte y por señal te entrega estas flechas y yelmo. Así, conviene que sepas ostentar en la refriega aquel fiero valor que el Tunqui tiene. Rumiñahui. De esa manera, Argullo, que dos incas habrá en el antisuyo. Tupac Yupanqui. No, Rumi, no habrá dos. De esa comarca, gobernador a orco constituyo, y para hacer las veces del monarca a quien el Cusco Ollanta permanece. Ollanta. Inca, vive mil años, me enaltece tu bondad en extremo. En mí, ¿qué has encontrado, rey insigne, para confiarme tu poder supremo? Entre paréntesis, se inclina y le besa la mano. Tupac Yupanqui. Pon la borla amarilla, Ollanta, oh Wilcahuma, el cetro dale. Deja que en él la autoridad resigne. Tú quedas ocupando la áurea silla. Entre paréntesis, a Ollanta. Pues mi ejército sale dentro de un mes conmigo a la cabeza a la conquista del Collao. Confío en tu sabia política destreza, y por eso te dejo en lugar mío. Ollanta. Desearía mejor partir contigo a cualquiera región, pues te es notoria mi bravura en batir al enemigo, mi habilidad para alcanzar victoria, y como siervo tuyo considero que no debo en seguirte ser postrero. Tupac Yupanqui. Desposarte pudieras para quedar contento y sosegado. Escoge la que quieras. Ollanta. Oh noble, soy casado, pero he sido, señor, muy desgraciado. Tupac Yupanqui. No conozco a tu esposa. Condúcela ante mí para obsequiarla. Nada me ocultes. Ollanta. Ay, dolor, mi hermosa, mi adorada paloma aquí en el Cusco. En solo un día se perdió volando. En vano por doquier corrí a buscarla y aún ahora la busco. Por ella a todo el mundo preguntando. Ha desaparecido, cual si la tierra hubiera la comido. Tal es mi situación. Entre paréntesis, con pena. Tupac Yupanqui. No entristezcas, ante todo conviene que obedezcas. Wilcahuma, ejecuta lo que he dicho. Wilcahuma. Sabed, pueblos, que Ollanta al trono de los incas se levanta, y por rey se reputa. Salve, salve Inca Ollanta. Todos. Salve, salve Inca Ollanta. Entre paréntesis, le abrazan. Tupac Yupanqui. Vosotros, acatadle. Rumiñahui. Compañero, tu exaltación al trono me procura indecible placer. Al pueblo entero, causa sea de gloria y de ventura. Fin del capítulo 32. Grabado por Kendall Rigans.